Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, ¿qué tal? Tras esa fantástica sintonía de nuestro director, Juan Cabezas, nos metemos ya de lleno a analizar una de las noticias de alhama.com. Exacto. Y nos vamos, directos a la sección de carnaval. Una sección que nos encanta. Sí, para hablar de un artículo que, bueno, toca una de las señas de identidad de nuestra tierra. Vamos a desgranar un elemento que es clave en nuestra fiesta. Así es. El artículo se titula Conociendo nuestro carnaval, la máscara jameña, y lo firma nuestro compañero Pedro Martín Fernández. Y arranca con una idea muy potente. Dice que la máscara de Alhama es, vamos, básicamente lo contrario a la máscara veneciana. Totalmente. Es que ahí está la esencia. Aquí no hay nada de lujo, nada de ostentación. Cero. La clave es la sencillez y sobre todo la imaginación. El artículo lo describe muy bien, ¿no? Cómo los trajes se hacen con, pues, con cualquier cosa. Con lo que pillas. Eso, con retales, sábanas viejas, cortinas, lo primero que encuentras. Lo importante de verdad es un trapo para tapar la cara y, bueno, muchísimas ganas de pasarlo bien. Hay un punto histórico que a mí me ha parecido fascinante. A ver. Pues que, a diferencia de otras tradiciones que se perdieron o se debilitaron durante la dictadura, la máscara siempre ha estado ahí. Sí. Sí, eso es fundamental para entenderla. Se cuentan historias, ¿sabes? De máscaras corriendo delante de la Guardia Civil. Imagínate la escena. Claro, era la única forma de disfrutar de esa libertad, de ese anonimato. Era un pequeño acto de rebeldía. Y es que eso conecta directamente con la reflexión que hace el autor sobre la actualidad. Ajá. Lamenta que ahora, con toda la libertad que tenemos, mucha gente prefiere ir a la tienda y comprar un disfraz ya hecho. Ya, es que se pierde la gracia, ¿no? Se pierde esa esencia de reciclar, de usar la creatividad, que es justo el alma de la máscara jameña. Desde luego. Y para quienes quieran vivirlo en primera persona, el artículo nos recuerda las fechas clave de este año. Importante. Los días 15, 16, 17 y también el 22 de febrero. Será entonces cuando volvamos a escuchar por las calles de Alhama esa frase tan mítica. Con la voz chillona, claro. Eso. El «Uy, qué torpe, que no me conoces». ¡Qué bueno! Además, la noticia no se queda ahí. Viene con un vídeo. Vídeo de las típicas máscaras de Alhama, que es una pasada. Es una maravilla, de verdad. En él salen cuatro máscaras veteranas que es que transmiten la esencia pura de la fiesta. Totalmente. Cuentan que ellas no compran disfraces, que no, que los hacen con lo que pillan por casa. Y que a veces se pasan la noche en vela para tenerlo listo al día siguiente. Eso me fascinó. Y el anonimato es total. Dicen que hasta sus maridos las buscan por la calle y no tienen ni idea de quiénes son. Es que esa es la magia. Y lo cuentan con un humor genial. Comentan que la tradición se mantiene intacta y que para ellas el carnaval es, pues, es sinónimo de churros, café... Y de algún quintal para animarse, decían. Eso, para entrar en calor. En fin, que es una invitación directa para que todo el mundo venga a Alhama a vivir el carnaval de verdad, el más auténtico. Pues una tradición increíble que desde luego hay que preservar. Y con este apunte sobre nuestro carnaval, nos vamos despidiendo por ahora. Eso es. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario para alhama.com con nuestro director Juan Cabezas en el control técnico que nos da ahora la salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.